Mi nombre es Julián Pérez, pertenezco a la agrupación de escritores canarios argentinos. Estamos en el Bolsón en estos momentos, hemos asistido a una charla con respecto al tema del cannabis, que ha sido absolutamente interesante, digamos, ha tenido una gran recepción en lo que es la población acá del Bolsón. Ha habido muchas preguntas por parte del público, por lo que creemos que es absolutamente necesario este tipo de eventos. Dado que la información que ha habido sobre el cannabis, es información que se basa en prejuicios más que en información, más que en hechos verídicos. Nosotros como agrupación somos de Buenos Aires, trabajamos fundamentalmente en la parte que respecta al cambio legislativo, al cambio de la ley, que en estos momentos está en stand-by, que es la ley 1737. Tenemos un proyecto que habla de modificación de esta ley, de legalización y regulación del cannabis. Estamos todos los miércoles, hace ya 77 miércoles, en la esquina de Rivadavia. Y Callao, justamente visibilizándonos ante la opinión pública y ante los diputados y senadores sobre este tema que nos junta, que es el cannabis. Hay un montón de posibilidades que podrían abrirse a través de una legalización y regulación, como por ejemplo el uso medicinal, que se ha hablado hoy, el uso industrial a través del cáñamo, sus fibras y sus semillas, que es de gran valor nutritivo, y fundamentalmente que se dejen de gastar recursos del Estado en perseguir a personas que tienen una elección de consumo como cualquier otra, y que no perjudica en absoluto a los terceros, como se quiera hacer la opinión pública lleve a la gente. Hay que diferenciar entre lo que es narcotráfico verdadero y lo que es el usuario y cultivador de este caso. Bueno, mi nombre es Pablo Ascolani, soy secretario de AREC, licenciado en kinesiología y psiquiatría y docente de farmacología. Tuvimos una invitación aquí al Bolsón, de la cual estamos muy agradecidos, con una concurrencia amplia. Y bueno, estuvimos tratando primero el tema del uso industrial y luego el tema del uso terapéutico del cannabis, los cannabinoides. Así que bueno, con buena repercusión, preguntas, mucha avidez de la gente de conocer el tema. Así que bueno, muy agradecidos por la invitación y poder traer esta información que nos parece relevante en este momento de Latinoamérica, donde se empiezan a poner en cuestión la eficacia de las políticas de drogas prohibicionistas y la evidencia del cannabis como medicina crece. Así que ese es un momento óptimo para debatir este tema. Mi nombre es Mike Bifari. Y estamos en el Bolsón, en la Patagonia. Vinimos a una semana de eventos canábicos, que es la segunda que se hace así de este tipo. Se hizo el año pasado, se está haciendo este año. Toda una semana por distintas ciudades de acá del sur, en la Patagonia argentina, reivindicando la planta de cannabis para todo uso, haciendo conferencias en distintas universidades con organizaciones locales y regionales e internacionales también, porque tenemos gente que ha venido de Chile a hablar sobre esta planta prohibida pero tan maravillosa, y que en realidad la realidad es que nosotros bregamos por desobedecer esta ridícula ley que mantiene prisionera el cannabis, ¿no? Que es una planta que ha estado con el hombre miles de años y que, bueno, somos millones en todo el mundo que la reivindicamos. buscamos, que la consumimos y que nos estamos organizando para legalizarla. Así que esto es parte de eso. ¿Has tenido algún tipo de persecución o algo por parte de algún tipo de agrupación por defender este bien social o común? Mira, sí, siempre la persecución está porque las leyes están puestas así. A gente que venía acá a este evento de Bahía Blanca, por ejemplo, tenía problemas con la gendarmería. La gendarmería, si me permitís decir esto, más allá de que uno, en los pueblos hay contacto con la gendarmería, que uno simpatice con alguien en particular, en algo personal, pero la institución está haciendo un trabajo malísimo, porque, digamos, todos sabemos que cuando llegan 1000 kilos el tema del cannabis, no llegan 1000 kilos de marihuana prensada de Paraguay a la provincia de Buenos Aires, pasa corrompiendo distintas fuerzas policiales de seguridad. En las pruebas está la gendarmería. ¿Ustedes nos parece ridículo que después detengan los micros o suban con micros para incautar tucas, para incautar pequeños cigarrillos de marihuana o pocos gramos, digamos? Cuando todos sabemos que los grandes cargamentos, ellos están implicados, la institución está implicada en nuestros lados. O sea que esta ley de drogas prohibicionistas genera eso, genera corrupción en la fuerza de seguridad. Eso es lo que ha generado todos estos años, ¿no? Y más droga, porque desde el 89 que está esta ley, hasta ahora, si le hicieron para frenar el consumo, no lo lograron. Lograron que haya más gente que consuma, más drogas y más represión. Más gente encarcelada, más gente con la vida arruinada por nada, avasallando los derechos. No, que estamos felices de haber estado acá en el Bolsón y que ahora seguimos esta semana para Bariloche. El viernes tenemos una presentación en la Universidad de Comahue y el sábado. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ahí estábamos con la nota de lo que sucedía el martes pasado en el Instituto de Formación Docente. Y ahora vamos con un tema sobre lo que es de una reunión también el martes, que se está juntando la Asamblea Comarcal contra el saqueo. A raíz de este su resurgimiento del Paso Pueblo, que ya lleva casi 10, 15 años. También. Pero que nuevamente se ha empezado a tratar de llevar, reactivar con todo lo que esto significa, que bueno, no lo van a aplicar en el informe, pero bueno, vemos el informe y después lo comentamos, dale. No, la idea de juntarnos cada 15 días surge a partir de una problemática concreta que fue en un principio un par de noticias, rumores, como se quiera llamar, en torno a la reactivación del proyecto Paso Pueblo. El proyecto Paso Pueblo, básicamente lo que planteaba en un principio era la apertura de un camino con el trazado de un puente que conectaría, entre comillas, Argentina y Chile. El tema es qué implica el paso, ese paso puente, ese camino. O sea, no hay un proyecto enredado, pero bueno. No, empezamos a investigar en torno a esas noticias que nos llegaron de parte del gobernador Bus y de otros funcionarios, y descubrimos que en realidad no había un proyecto concreto en torno a este supuesto paso. Pero lo que sí veíamos era que, empezando a investigar, a recabar información y hablando con los vecinos, que sí había una problemática re concreta que de alguna manera está vinculada, que es el tema de los posibles bloqueos del otro lado del río Azul, y en torno a eso la construcción de un puente Cárdenas, empezamos a juntarnos, a charlar, a debatir y, bueno, y a generar una estrategia y proponer acciones concretas para de alguna manera pues, visibilizar ese conflicto. Y entre eso surgieron varias acciones. Una de ellas fue la caminata. Claro, hicimos primero una caminata entre los vecinos que se acercaron, esto fue hace 2 meses más o menos, a recorrer el lugar, guiado bueno, por Rafa, que hoy estuvo acá con nosotros, y Liliana, también de la comunidad Mortobo Cárdenas. Y después hicimos una segunda caminata abierta a todo el vecino que quisiera. O sea, en la primera habíamos sido unas 20 personas más o menos, un poco menos. Y ya en la segunda dobló la cantidad. Bueno, y ahí nos fuimos enterando de un montón de cosas, confirmando algunas de estas hipótesis que teníamos. Y también de esta manera se abrió la discusión a otros vecinos que por ahí se acordaban de que en el año 2006 se había hablado de esto, vino gente de Parques, el ex intendente de Parques. Y bueno, eso fue una acción concreta, la verdad que estuvo muy buena y hay idea de seguir, también de reunirnos en el territorio, claro. Por lo menos una vez por mes hacer la reunión esta que venimos haciendo cada 15 días en el territorio para que bueno, la gente de la comunidad que no se puede acercar, estamos ahí, bueno, es otra historia, ¿no? Estar allá. También esas caminatas que hicimos, como decía Norma, que pudimos ver bien concreto otras problemáticas. Bueno, nos contaban varias de las comunidades que mucho del territorio que por hoy habitan de alguna manera están siendo cerradas por otros vecinos, ¿no? Que van encerrando a las comunidades, les van achicando el territorio y que bueno, ellos están peleándola por poder lograr el título comunitario, se los están rechazando. A otros vecinos que han pedido el título individual les han dado el título, entonces ahí hay un problema concreto y grave. Y por otro lado, en un tramo de pegado a la comunidad Cayú, hay un camino, hay un trazo de camino que va desde donde termina la comunidad hasta la entrada del parque. Eso en un momento se abrió ese camino con la supuesta intención de que sea como una entrada hacia el futuro Paso Pueblo. Después quedó en la nada, quedó el camino. Pero también eso habilitó de alguna manera a que varios particulares, en ese caso la persona que había logrado el título individual, bueno, le dio lugar a que pueda parcelar y lotear algo de la tierra que tiene. Por otro lado, otro de los conflictos que nos contaban era que muchas de estas empresas que venden ripio, no sé cómo se llama, sí, bueno, están, han ido barriendo con el ripio, se han metido por cualquier lugar y entre esos lugares se han metido muy pegaditos a donde están las comunidades. Y eso les ha traído problemas cuando han venido las crecidas del río, que les ha ido comiendo parte del territorio y también ha quedado el río muy pegado a las casas, que eso a futuro también significa un problema, porque si el río sigue comiendo de ese lado, bueno, va a llegar un momento en que puede haber problemas mucho más graves todavía. Y otra de las acciones, propuestas que han surgido, para los grupos armados, han sido las jornadas de reflexiones socioambientales. Sí, que se hicieron de saberes socioambientales, que se hicieron en Bariloche a la cuestión de un mes, donde bueno, participaron asambleas, muchos docentes. Bueno, con el grupo de vecinos que se están acercando, nos juntamos martes de por medio, acá en la escuela 765, a partir de las 6:30 de la tarde. En general las reuniones se extienden hasta las 9 de la noche. Así que bueno, los invitamos a participar, a estar atentos también a los comunicados que salen por las diferentes radios. por alguna modificación que pueda haber. No, por ahí pueden escribir al correo de la asamblea, que es la asamblea comarcal contra el saqueo, @gmail.com. Bueno, ahí volvimos del informe de la entrevista que le hicimos a Gabriela y a Norma, y que nos comentaban un poco la situación de Paso Pueblo, que como dijeron, sin un proyecto concreto quieren abrir un puente inmenso sobre el río Azul, con todo lo que significa un negocio inmobiliario y maderero. Claro, aparte sería como el único puente así donde se puede cruzar con vehículos, que para acceder al oeste, a la zona del oeste del río Azul, no hay otro lugar para pasar. Claro, vale la pena recordar. En el encuentro este estuvieron integrantes de la comunidad de Cayún, que se encuentra del otro lado del río, y que ahí tiene la parcela Korn. Claro. Nos contaban el atropello que siguen viviendo por parte de este... Sí, de Enrique Korn, recordamos, es el empresario este que tiene mucha cercanía al gobierno provincial de Chubut. Claro. Y que bueno, muchos negocios ahí. Claro. Así que bueno, el tema está ahí sobre... Sí, como que por un lado no hay mucha información, porque la información es confusa, se habla de puentes, se habla de caminos, no hay ningún proyecto concreto camino, pero sí se está hablando y sí se está promocionando como que ya está, como que ya está todo decidido, sin embargo no hay proyectos, ni estudios, ni nada. Lo cierto es que hay un camino que llega hasta el límite con Argentina del lado chileno. Sí, no, un poquito un antes. Un poquito antes, hasta el segundo corral. Claro. Y la idea era un transbordador en el lago, como que hay varias cuestiones que dificultan además entender el tema, así que hay que estar atento, hay que estar informado y no hay que permitir que hagan cosas por hacer. Claro. Así que bueno, buenísimo ahí la asamblea, que está evaluando todas estas cosas y tratando de buscar información. Trataremos de estar atentos y seguir un poco el tema. Cada 15 días, martes, cada 15 días se 18:30. En la escuela 7:65. Bien, o 18 horas, 18 horas. 18:30. Bueno, vamos a ver ahora lo que sucedía en el marco del Día del Medio Ambiente, organizado por Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Ecología de la Feria Regional del Bolsón. Organizaron una plantación de árboles y plantas nativas con los chicos de la escuela 318, particularmente. Esta vez fue con la escuela 318 porque bueno, fue en una plaza, bueno, yo hago así, pues queda para allá, en una plaza del barrio Andén, la Plaza de los Niños, y bueno, ahí con árboles que fueron donados un poco por el Biro Forestal y particulares, y los chicos estuvieron ahí laburando, plantando árboles, trasplantando árboles y tirándole una onda a la plaza. Así que veamos, es cortito. Estamos plantando árboles para que en el futuro, cuando chicos vengan a la plaza, los puedan disfrutar, subirse a los árboles, tener un lugar donde haya sombra. Qué bueno. Además, una experiencia que no se hace mucho con los chicos de la escuela. ¿De qué escuela son ustedes? 318, es esa blanca ahí. Ajá. Acá estamos plantando árboles y ahora les vamos a poner los nombres para que sepan cuáles son. En la escuela hicimos carteles con los nombres, cómo explica todo. ¿Y más o menos qué árboles son? ¿Qué árboles son anotaron Maiten, en los carteles? Roble europeo, sí, robles comunes. Esto es un poco, ¿verdad? ¿Le gusta hacer esta actividad? Sí, a mí me encantó. Las manos sucias, pero... bueno. Lo que sí, la tierra está muy fría. Está fresco hoy, ¿no? Sí. Se tildó. Estamos saliendo por radio, seguramente, pero por internet debemos tener algún problema. Bueno, por ahí reiniciamos el programa, sí, porque ya internet se cortó, así que es lo mismo. Mientras tanto, podemos decir que ahora vamos a ir con el tema del Consejo de Seguridad, que se volvió a reunir en el instituto. Sí, cambiaron de lugar, la otra vez había sido en el hospital, ahora fue en el Instituto de Formación Docente en Liniers y Alberti, y fue el miércoles pasado a la tardecita noche, creo que a partir de las 20 se reunió de vuelta después de 15 días, y va a ser así cada 15 días se va a estar reuniendo. Esta vez se trabajó diferente, por ahí se armaron diferentes comisiones o diferentes grupos y se repartieron consignas para elaborar, para desarrollar con respecto a las problemáticas locales, ¿no? Y bueno, creo que fue un poquito más ordenado que la otra vez y salieron cuestiones por ahí más interesantes para charlar. No hubo tanta discusión sobre formas y maneras y poderes y no poderes. Bueno, así que tal vez un poco más productiva, y empezó a tomar forma esto del consejo, que vamos a ver igual en qué termina, porque recordemos que no es vinculante, o sea que cualquier decisión que se tome ahí pasa después por el Consejo Deliberante y tiene que ser aprobada o no aprobada. O sea, no es que hace cosas por sí mismo el Consejo de Seguridad. Aconseja. Local, ¿no? Yeah. Aconseja, evalúa, bueno, por ahí está bueno igual que evalúe, que haga estudios o que reúna información, lo que sea. Con respecto, bueno, a las problemáticas locales, hay que ver también si se termina yendo muy directamente hacia las problemáticas de la inseguridad, ¿no? Y de los robos y de la propiedad privada, o si se centra un poquito más en la falta de trabajo, la falta de vivienda. Los temas más de fondo, digamos. Claro, si se puede. O sea, de un trabajo digno, de un sueldo digno para los vecinos de acá, ¿no? Claro, sí. Cabe recordar que el tema de inseguridad es un tema muy hablado por medios nacionales, que se usa a veces, que se usa como una herramienta para generar temor. Claro, y aparte se toma como si la, o sea, si la inseguridad simplemente se trata de robos, de claro, viste, o de violencia por asaltos o robos, y la verdad es que abarca muchas más cosas, muchas más situaciones. Y también hay una cuestión que es dónde te pones vos para analizar el tema, si te pones a analizar en las causas o en las consecuencias, ¿no? Claro. Bueno, veamos. Vamos la a nota ver. A ver si estamos. Sí, estamos. Buenísimo. Bien. Bueno. Como prioridad, las emergencias que tienen que ver con lo social, lo habitacional, la situación de necesidades básicas insatisfechas, la desocupación, el tema de las tierras y todas las carencias que violentan y probablemente terminan generando otras formas de violencia. Para nosotros ese fue un eje clave en relación a la seguridad de las personas. Bueno, yo soy Karina Ciglione, soy subdelegada de la Secretaría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la verdad es que hoy más contenta, más tranquila, más satisfecha, porque hoy pudimos ponernos a pensar, pudimos compartir, pudimos trabajar juntos en algo que hace falta, ¿sí? Que hace falta que nos demos como comunidad, preguntarnos qué cosas son las que nos surgen, qué cosas son las que nos ponen en situación de vulnerabilidad como personas. Y la verdad que la primera reunión, bueno, nuevamente decía que dejó mucho que decía en términos de convivencia, casi me daba vergüenza viendo, ¿no?, a qué punto podemos llegar los adultos a la hora de comunicarnos, o mejor dicho, no comunicarnos. Después nos preguntamos con los pibes y nos preguntamos qué le pasa a los adolescentes que se pelean, si uno estuvo vio un pedacito, puede reflexionar un montón de cosas de las que recién hoy pudimos de verdad sentarnos a pensar con distintas miradas, porque estábamos distintos actores de la comunidad mezclados, reflexionando y preguntándonos cuáles son los temas que nos surgen en relación a la seguridad en un sentido amplio, ¿no?, a la seguridad que hace a la vulnerabilidad de una persona en convivencia con otras personas. Así que bueno, creo que se desprende una posibilidad interesante, ¿no?, como un espacio más de red, porque los problemas que tengamos no los resolvemos en soledad, nadie. Ningún problema se le puede dar respuesta desde un solo ámbito, son problemas que son con múltiples variables, con múltiples orígenes y necesitan respuesta una múltiple mirada, ¿no?, una mirada integral. Y por otro lado, ningún problema es del otro en la comunidad, ¿no? Nos parece que los problemas son de esas señoras que sufren violencia, los problemas son de esos chicos, los problemas son nuestros, que son de toda la comunidad. Felicitar toda la predisposición que han puesto de manifiesto, teniendo en cuenta que por ahí el trabajo que se hizo tipo taller tiene la finalidad también sacarnos un poco del individualismo crónico que manejamos. Creo que esto también nos permite que el conocimiento fluya, y cuanto debatimos y hacemos que este debate y esta discusión entre los distintos conocimientos, el conocimiento intelectual y el conocimiento empírico, nos fortalece y nos saca todo lo positivo que tenemos cada uno de nosotros. Así que sumamente complacido con que hayamos compartido esta jornada. Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por el tiempo que han dado para que se lleve adelante esta reunión. Y nos estamos encontrando en 15 días a través de la notificación del correo. Muchísimas gracias a todos. La verdad, muy positivo. Nosotros teníamos la expectativa de que se iba a desarrollar en un marco de Tirantes, de acuerdo a la última reunión, pero en realidad se dio con una demostración de adultez y de crecimiento que yo lo estaba reclamando por los distintos medios que me hicieron notas estos días, y realmente ha entrado el mensaje, y bárbaro que pudimos discutir y debatir en plenario, primero en taller y después en plenario, todos los tipos de situaciones que la gente ve como elementos importantes para desarrollar una agenda con respecto a toda la problemática de la seguridad. Y esta dinámica que se planteó hoy de las mesas de trabajo, ¿quién la planteó y cómo se...? Eso lo planteamos nosotros desde nuestro ámbito, con un equipo que conformamos con el director de Defensa Civil, una asesora que tenemos en el ámbito pedagógico, y yo, que traigo una experiencia de lo sindical, que trabajamos todo un periodo de capacitación tipo taller, y bueno, y que donde nosotros vemos que fluye el conocimiento a través del conocimiento pedagógico, intelectual, y el conocimiento empírico de la gente, y eso realmente hace que haya un crecimiento en todo el ámbito, y que fluya realmente todo tipo de propuestas. Estamos convocando a reunión dentro de unos 15 días. En ese periodo nos vamos a dar un lapso de armar la reglamentación, un perfil de reglamentación, ponerlo a consideración en la próxima convocatoria, y bueno, si no hay objeciones, se aprueba, y posteriormente tenemos que empezar a elaborar la agenda con los temas prioritarios que salieron hoy, que también va a salir de la próxima reunión. ¿Cuáles son puntualmente los temas que van a tener prioridad en la agenda? Hablamos, veíamos recién lo que pasaba. Sí, varias notas de lo que estaba sucediendo. El martes, vamos a cambiar un poco de tema. Sí. ¿Falta decir algo? No, está bien. Bueno. Estamos. Vamos a ver algo que pasó ayer domingo en el País Vasco, que es una movida, una organización que se hace todos los años, que se llama, discúlpeme porque está en euskera y no sé euskera, Gure Eskudago. Es una actividad para reclamar la soberanía del País Vasco. Recordemos que el País Vasco es una cultura con una lengua que es el euskera, que se está perdiendo, y por los estados español y el estado francés. Claro. Este tema se habló justo el sábado pasado, quien quiera oír el programa y lo van a entender mucho mejor en el regreso del Capitán Luz. Entonces vamos a ver un poco un video que armaron los de esta organización, promoviendo esta actividad. La actividad consistió en unir dos pueblos que están a 120 kilómetros con personas tomadas de la mano. O sea, la primera semana nos contaban que había ya 60.000 inscriptos. Wow. 60.000 personas. Y se cobró una organización, la organización esta cobra por kilómetros. O sea, yo quería ponerme en el kilómetro 50 y pagaba, y toda esa plata iba a un fondo que sirve para los gastos producidos por los presos políticos, que es un tema totalmente fuerte en el País Vasco, que te puede meter 5 años preso por militar, claro, digamos, por pertenecer a un partido de izquierda o por simpatizar. Ya por eso te pueden meter un tiempo, como son 5 años, en cárcel. Así que bueno, vamos. Bueno, veamos ahí el informe y volvemos. Y volvemos. Que el carrete indice y no hay dubucho ni

su ser videoconferencista, su ser directiva de zona del núcleo de resistencia, no su ser pasante del Consejo Autónomo Rebelde Zapatista en la cabecera de San Pedro de Michoacán, y su ser candidato a la Junta de Buen Gobierno 2014 a 2018, su ser sargento. La prueba, la muestra, es que aquí estamos cumpliendo ese compromiso de esas palabras verdaderas que hoy lo estamos demostrando aquí delante de nuestro compañero Galeano. Con la palabra zapatista no hay duda ni engaño, no hay falsedad ni mentiras, porque lo que no hicieron los paramilitares chivaquistas en este pueblo, la realidad se lo hicieron al EZLN. No es ni será ni la primera ni la última acción paramilitar. Tenemos que prepararnos y estar listos para defendernos y contrarrestar estos ataques. Estamos seguros que van a hacernos mil chingaderas, pero queremos decir que en el EZLN siempre tendrán y tendremos una respuesta, que no estamos solos, que aquí estamos los y las zapatistas. Lo tenemos claro, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. En este homenaje a nuestro querido y inolvidable compañero Galeano, compañero Galeano, presente. Compañero Galeano, presente. Compañero Galeano, presente. Mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha grande, por nuestra patria rica y necesita. Bueno, adiós, volvimos. Era un acto. No, quería decir que era un acto homenaje, claro, a este maestro Galeano, que fue asesinado en una situación de represión, digamos, de esta. Paramilitares. Claro, paramilitares. En Chiapas. Bueno, y a raíz de esto, el subcomandante insurgente Marcos deja de llamarse así para bautizarse el subcomandante insurgente Galeano como homenaje a. ¿Verdad? Que siga vivo. Claro. Sí, pensé que no iba a aparecer más. Ah, y se transformó. Bueno, vamos, hasta aquí, sí, ya casi al final, vamos a ir con otro video, pero antes vamos a hacer toda la serie de anuncios y mensajes. Sí, todo. Bueno, primero con la marcha, que se va a hacer el 17. Sí, este 17 de junio se cumplen, no me acuerdo, creo que son 4 años, del asesinato primero de Diego Bonafoy en el alto de en el barrio de Bariloche, y después de Cárdenas y de Parra, dos chicos más que fueron muertos, jóvenes, que fueron muertos en la represión que hubo posterior, o sea, posterior al asesinato de Diego Bonafoy, que recordemos fue asesinado por un policía por la espalda, en una supuesta persecución, también ahí por la zona del alto. Y bueno, a raíz de esta muerte, de este asesinato, la gente del barrio, los vecinos salen con toda la bronca, digamos, por esta situación, y se realiza esta represión brutal, digamos, hacia los vecinos, desde la policía, y se asesinan a estos dos jóvenes, Carrasco y Cárdenas. Y bueno, digamos, a nivel de justicia, hay una condena para el policía que mató a Bonafoy, hay condenas para los policías que intervinieron en la represión, pero no va mucho más allá, no se acusan los responsables políticos, digamos, y claro, que mandaron a reprimir, que son responsables de la represión, responsables de las muertes también. Así que este 17 a las 17 horas se realiza esta marcha en Gonzalo y se están convocando todas las organizaciones y decimos a acompañar y a sostener este memoria. En Bariloche. En Bariloche. Bueno, vamos a cambiar a la feria de intercambio que se va a producir este sábado a partir de las 12 de mediodía en la universidad. La idea es un intercambio de semillas, de saberes, arte, de todo lo que uno quiera intercambiar. Así que bueno, sábado a las 12. Por otro lado, el cine, mucho cine. Está viendo cine también en el centro comunitario de Puerto Río Azul, la Machine. Ah, en el Parque de Paraje. En el centro vecinal de Paraje. Está viendo cine, si me equivoco, en el SIC. El SIC, sí, sí. Está viendo la parte del pantallazo con todos los. Bueno, hablando de pantallazo, el jueves van a pasar El viaje de la nona, película mexicana. Que bueno. Jueves a la 21. Pero el viernes, pegadito, para darse una panzada de cine. Sí, el ciclo Euforia de Género en el cine de la universidad. Este viernes van a pasar Lo desconocido del lago. Se llama el viernes a las 20 horas. Sí. Y después vamos a la música. El sábado a las 10 de la noche en el Cine Negro Fundenla van a ver Rock Interplanetario 2. Para el idílico del Lade, Perma Fe y Super al revés. Bien, ahí estamos. También tenemos el Narmos, el mismo sábado de Tarragonche. Tenemos en Italiano La Cinetra. La Cinetra. El sábado también. Y bueno, no se me ocurre nada. Y a ver qué podemos sumar a la agenda. Bueno, el domingo funciona para niños de títeres, o sea, función de títeres para niños y para toda la familia en el Puyen, en el centro artesanal de Puyen, a las. No me acuerdo. No, claro, en el Puyen. Todo el día, por favor, en el Puyen. Sí, a menos que yo. No, pero ahí está cerrado. Creería, nada más. No sé por qué tiene más. Cualquier cosa, lo dicen en el Facebook. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,